mismo Pablo le está dando instrucciones y consejos a Timoteo. El discipulado, a veces lo confundimos, decimos el consejo. Y tenemos que crecer y a veces cambiar y ponernos en madurar. ¿En qué parte? En la actividad del discipulado hay varias cosas. No es nada más el hablar. Hay mandatos bíblicos, principios bíblicos, consejos y opiniones. Un mandato no lo puedes negociar, o sea, es no mientas. No mientas, es no mientas. ¿Correcto? Oye, me quiero comprar este celular de $600. Oye, pero ¿te alcanza? No creo que sea lo mejor. Tu economía no está al punto. Ah, me está controlando mi vida. ¿Y si hacemos eso? Pero se te está dando un consejo para construir y moldear. Pregunta muy fácil, ¿Jesús lo haría? Tú mismo te puedes resolver, ¿no? Si te diera un consejo de ve y roba y toma ese dinero, entonces si no lo sigues. Pero te tienes que preguntar realmente, ¿los consejos que te dan son para construir o para controlar? Y la mayoría de los consejos son para construir. Bien. Que lo veamos como controlar es que habla mucho de la resistencia. Por eso te digo, tenemos que ser muy claros. Hay cosas que no son negociables realmente, que tiene que ser con convicción. Te dice, discipulador, hermano, no mientas. No estés pecando en inmoralidad. Pues no, no es cosa personal del discipulador. ¿Correcto? Sino que te está hablando Dios a través de la Biblia. Te está diciendo, ¡ey! ¡Te estás haciendo chueco! Y está diciendo, mira, no compres este celular, no es lo mejor. Te vas a meter en un problema. Y vamos, se lo hacemos y pum. Digo, ¡ah! Estoy endeudado, estoy desanimado. Pero es que, ¿qué nos pasa? Una opinión. Voy a votar por Obama. No, yo por Hillary. ¿Está bien? En la iglesia podemos votar aquí en El Salvador y en cualquier lugar por quienes creamos que es una opinión. O a mí me gustan más las películas de acción que las películas de terror. Y el discipulador, ¿cómo te gustan las películas de terror? Pues obviamente no, o sea, no puede un discipulador estar. ¿Por qué? Porque es una opinión, es algo personal, ¿no? A mí me gustan los zapatos color de rosa. No, a mí no. Entonces, ¿sí me explico? Vamos, ahora sí. Entonces, dale a mi esposa. Entonces, es importante. ¿Qué significa? Puedes tener gustos, ¿no? A mí me gustó esta camisa floreada, pues. Esta camisa ahí hawaiana, ¿no? ¿Cómo se le llama? Entonces, habrá quien le guste venir de corbata. A ustedes me han visto con shorts, ¿no? Con shorts, me gusta andar con shorts, pues. Habrá quien le guste venir con los zapatos tenis, ¿no? Son gustos, pero ¿qué tal si vienes con ropa demasiado llamativa? ¿Sí? Entonces ya, tu discipulador te va a decir, ¿sabes qué? No. ¿O qué tal si tus modos de acercarte o relacionarte con las hermanas no son lo mejor? Obviamente tu discipulador te va a decir, ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de consejo, pero ya después va a pasar una cuestión de mandato bíblico. No cometas inmoralidad o digas cosas impuras. ¿Entendemos? ¿Sí me explico? Entonces nos hemos centrado muchas veces y distraído, y hermanos, hemos perdido mucho tiempo en el movimiento en estas cosas. Cuando Pablo está diciendo, tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, que evangelizar, algo que yo aprecio, ya me he sentido muy bendecido y también muy desafiado, que Dios siempre ha puesto en mi vida hombres muy evangelísticos, muy pero muy evangelísticos. Yo le agradezco tanto a Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es evangelizar. Era muy cobarde, yo no le decía a la gente nada, yo decía mi filosofía de vida aún. Llegando al reino, pues empiezas a trabajar en eso y bueno, estás convencido que quieres compartir la fe, pero tienes muchos retos en el corazón. Era, vive y deja morir, ¿no? Si se cae del puente, pues su problema, allá la persona. Cuando Dios me muestra, no, tienes que ir, hasta que un día yo le compartía a ciertas personas, pero había un gerente en una tienda, yo era chofer, conductor, y iba y le compartía a todos los muchachos ahí, pero cuando sentía, compártelo. no quería, sentía, no, me da miedo, no quiero. Y un día regreso y veo su foto con su familia allí, y la empresa muy callada. Y entonces, pues pregunté, oiga, algo está pasando aquí. Me dice, sí, es que falleció un compañero. Y pregunté, ¿quién? Me dice, el que está en la foto allá enfrente, el que no le compartí. Había muerto esa mañana, se había caído su auto a un barranco. Eso me cortó muchísimo. Salí, lloré y le pedí perdón a Dios por mi cobardía, por mi falta. Y ejemplo no me había faltado. Llamados a hacerlo no me había faltado. Y de ahí tomé una decisión. Eso no puede ser algo que sea una excusa en mi vida, porque está costando vida. Y así fue, hermano. Entonces, si tú te das cuenta, podemos enredarnos mucho y hemos perdido mucho tiempo en la zona de mandatos, consejos y opiniones. Y estamos continuamente discutiendo esas cosas cuando el discipulado es más aprender la forma de vivir, la enseñanza. Estamos ahorita a veces en enseñanza y falta aprender la forma de vivir, el propósito. Yo aprecio mucho a Alex Paz. No nos conocíamos mucho en realidad. La última vez que estuvimos juntos, lamentablemente le caí encima y con mi poquito peso le lastimé el pie. Pero así que cuando va a discipular, dije, grandes recuerdos va a tener de mí, ¿verdad? Pero es increíble el reino. Y me he sentido muy apreciado y muy ayudado, mi esposa y yo, por Alex y Andrea. Apreciamos mucho, la verdad. Y yo digo, ¿sabes? Es una cualidad de él, su nombre que tiene fe. Y yo no estoy en ese punto, pero ¿sabes qué me anima? Voy a aprender. Amén. Por eso lo puso Dios en mi vida. Y luego, un hombre, Gustavo, que era muy cariñoso, muy comprensivo, cosa que yo no era, ni muy cariñoso, ni muy comprensivo. Y la verdad es que me desafiaba mucho, me retaba. Y aprendí, y estaba aprendiendo, y no ha dejado de discipularme su vida. Son áreas de Jesús en la vida de mis hermanos. Hubo otro que era Federico, que no está en la fe, pero yo era súper desconfiado. Y hasta de Dios desconfiaba muchas veces, de que él iba a estar en control de las cosas. Y por eso sufría mucho. Y yo lo veía a él, se caía el mundo y él estaba tranquilo, tranquilo. Yo decía, ¿cómo le hace este hombre para estar tranquilo? Pero me dio la oportunidad Dios de que me discipulara y lo fui conociendo. Y le preguntaba, ¿cómo le haces para estar tranquilo? Y él me compartía su corazón. Me decía, yo quiero ser así. Y hermano, cada persona que Dios te pone son sus manos moldeando un área de tu vida para parecerse más a Jesús. Tenemos que cuidar, dice, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi fortaleza para soportar. Yo cuando tuve un discipulador de Venezuela, él estaba en Santa Bárbara, en Estados Unidos. Él trabajaba para una compañía espacial donde ponían los satélites, los transbordadores espaciales, ponen los satélites, los brazos, los transbordadores espaciales. ¿Ustedes recuerdan que explotó uno de esos transbordadores cuando despegó, no? La compañía, su compañía tuvo la culpa por el brazo, averió una de las tuberías. Estaba mal colocado. Su jefe le dijo, no digas que fuimos nosotros. 20 millones de dólares era inicialmente, apenas en ese momento, la deuda. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo decir eso. Y ya sabes, imagínate, 20 millones de dólares, además el gobierno de Estados Unidos investigando a tu empresa. ¿Sabes qué? Dice, yo soy un discípulo, yo no miento, soy un cristiano. A las 3 semanas, su jefe, el jefe del jefe, dijo, gracias por mantenerte ahí. ¿Por qué? Porque por eso que tú dijiste, la aseguradora pagó todo. Imagínate. Así es Dios, hermano. ¿Y sabes qué? Me quitó todas las excusas. Cualquier excusa, mi trabajo. Hermanos, hay cosas increíbles, ¿no? El discipulado no es solo recibir enseñanzas sentándote a tomar un café como si fuera una cita de psicología. El discipulado es mucho más que eso. Es nuestras vidas, compartir nuestras vidas. En Panamá estamos regresando, los líderes de familia y miembros, a volver a enseñar, a involucrarnos dando, a que compartamos nuestras vidas. A veces el tiempo es muy poco y podemos estar perdiendo mucho tiempo en es mandato, consejo, opinión, tú, sí, no. Y claro, hay que arreglar la comunicación, pero también no dejarnos enredar tanto por Satanás y detener el movimiento, ¿no? También estamos pidiendo que los hermanos aprendan a regresar a esa convicción. Un discípulo tiene el ánimo de aprender. ¿Y cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Nunca. ¿Qué tal tú? ¿Te animas? ¿Buscas? ¿O es algo del pasado que te cuesta? Y no estás desperdiciando el amor de Dios para tu vida. No te dejes de engañar por el diablo. Vuelve a Dios y disfruta. Segundo punto, Timoteo buscaba aprender. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene su derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que te digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Es muy profunda esta escritura, hermano. Timoteo comenzó a seguir a Pablo en el discipulado a una edad muy joven, entre los 15 y los 17 años. Entre los 15 y los 17 años, más o menos, Timoteo empezó a seguir a Pablo. Comenzó a aprender de él de forma incansable y continua. Nosotros podemos cansarnos. A veces las relaciones de discipulado ya largas de varios años, algunos años, ya nos cansamos. ¿Y qué es lo que sucede? A mí me ha pasado. Muchas veces ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya te conoces tanto que ya nos acomodamos. Ya nos acomodamos, ya no nos esforzamos más por seguir cambiando. O nos conformamos. Ah, él ya es así. Ella ya es así. Mi discipulador el discipulador, es que este discípulo ya es así. Tiene mal genio, tiene mal carácter. Con eso estamos rindiéndonos, ¿sí me explico? Pero si tú ves a Timoteo, esta es la segunda carta de Pablo, ¿no? Y esta carta es 16 años después, más o menos, de cuando Pablo conoció a Timoteo por primera vez. 16 años después, y no se había cansado el discipulado. Seguía, continuo, fresco, vivo, ¿no? Dios sigue trabajando, y en el discipulado quieres una medicina para sanar el corazón, disfrútalo. Más que estar peleando y resistiendo, disfrútalo. Es la mejor medicina para el discipulado. Disfruta a las personas que tienes en tu vida, porque no sabes cuándo se van a ir, ni cuándo más las vas a volver a disfrutar. Y muchas veces nos encontramos como, hasta que ya no los tenemos, ¡ay! Es que ella era así, ella era mi amiga, ahora la nueva ya no sé. ¿Correcto? O es que este hermano sí me escuchaba. Y todo el tiempo que te estaba escuchando tú, y no, mejor disfrutar, ¿eh? Mejor disfrutar. Nos damos cuenta que en Timoteo había habido un ánimo de aprender incansable y continuo por muchos años. Si te resistes, te cansas más rápido. Es como cuando traes unas piedras ahí arrastrando, ¿no? Y quieres correr. Y el otro va bien feliz con sus Nike Air, quizá, ¿no? Ahí, y su agüita y todo. Obviamente, en el trayecto de unos años, te vas a cansar y te vas a ir de la fe. Te vas a amargar. Y esto es muy importante, hermanos, para que, ¿qué va a pasar los próximos 10 años? ¿Cómo va a ser tu vida en 10 años? Como Timoteo, aprendiendo, ya vas a estar cansado, que no quieres escuchar a nadie más que entra en tu vida. Dice, algo que es muy importante en los hombres es la firmeza. La firmeza es una de las necesidades más importantes en el discipulado como hombres. ¿Qué significa hoy? Hoy muchos de nosotros venimos de hogares destruidos. donde mamá hizo el mejor esfuerzo para cuidarnos, para ayudarnos. La feminidad transmite feminidad, pero la feminidad no transmite masculinidad. ¿Qué significa? Cuando llegamos a la iglesia, y no porque eso significa que eres de un lado opuesto, nada, simplemente es una consecuencia de estar viviéndolo, y eso no significa que justifiques, hay alguna desviación, no. Simplemente hay cosas que no has aprendido. Y que hermanos y hombres espirituales te pueden ayudar. La firmeza es una de las principales antídotos contra el homosexualismo. La firmeza es una de las principales necesidades de los matrimonios, de los esposos, en las que las esposas quieren tener a alguien en quien recargarse, en quien apoyarse, en alguien que pueda ser una torre. Y además es el plan de Dios. Satanás ha hecho buen trabajo con los hombres, pero ¿sabes qué? La iglesia es el mejor lugar para restaurar y resanar y construir. Yo aprecio mucho a los discipuladores que Dios puso en mi vida. Hombres firmes, valientes, sí con miedos, pero los enfrentaban. Que inspiraron mi vida. Tenían errores, sí, igual que yo. Pero la verdad, hay muchísimas cosas que Dios, a través de sus vidas, puso en mi vida. Y hoy, hemos visto y pasado tiempos difíciles en el matrimonio. Tiempos económicos y de dificultad económica en el matrimonio, los hay y los sigue habiendo. Y en lugar de un esposo que se va a refugiar en el alcohol o en otra mujer, decide quedarse firme por su familia. Pero ¿dónde aprendimos esto? Allá, en la soltería. Allá. Entonces, hermanos, hay un gran beneficio de animar mucho a los hombres. Y hermanas, animarlas mucho. No los destruyan ni los corten. ¿Por qué? Porque es como si a ti nunca te hubieran enseñado a leer y escribir. ¿Qué significa? No tuvimos un hombre que estuviera al lado a enseñarnos esas cosas. Eso no es pretexto y excusa. ¿Por qué? En la iglesia tenemos hermanos increíbles que nos pueden enseñar. ¿Saben? Pero hermanas, más apoyar. Más dar. ¿Amén? Habían pasado más de 10 años que cuando Pablo escribió y Timoteo seguía, ¿no? ¿Sabes qué nos enseña esto? Asegurar la siguiente generación de héroes. ¿Sí? Ya nosotros, hermanos, de algunas canitas, ¿cierto? Tus líderes no van a estar aquí por 20 años más, o sea, van a estar físicamente, pero hermanos, ¿quién va a tomar el movimiento? ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a levantarse a dirigir, a aconsejar a los jóvenes? No, ¿quién va a ser? Muchas veces estamos esperando a que nos den. Y Timoteo ya estaba dando y seguía recibiendo el discipulado. 16 años después. Eso es importante, hermanos. Debemos buscar aprender. Si pasamos el mensaje fielmente, sí, con el ejemplo de los discipuladores, es muy importante, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, los discipuladores, que es cómo transmitimos el mensaje del Evangelio con nuestras vidas. Mantenernos íntegros, rectos, luchar y hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Seguimos creciendo hacia Jesús? ¿Tenemos nuestras limitaciones? Sí, pero también, hermano, una responsabilidad de buscar que el Evangelio se transmita de una forma fiel. Y no nada más es a través de un sentarse y transmitir y hablar, sino con nuestras vidas, viviendo. ¿Ven? Y también la transformación debe ser bien recibida. El mensaje que te están enviando debe ser bien recibido. Recibido fielmente y con buena actitud. Y tenemos un héroe y un ejemplo en esto que es Timoteo. Pablo no tiene ni una cosa que dice, pero tengo una cosa contra ti. Nada, nada. Es un ejemplo totalmente, es un héroe. Y por eso Dios lo puso en la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos ser así. Y aseguramos el mensaje de la siguiente generación. Aseguramos la iglesia para la siguiente generación. No está tanto en el pastor, sí tiene una parte de responsabilidad, pero está más en cada uno de nosotros. Por eso digo, hagan discípulos y ellos enséñenles a obedecer. Enséñenles, sigan. ¿Amén? Amén. Con buena actitud, con buen corazón, con buenos sentimientos. Dios reconoce y premia, y tu nombre está escrito para las demás generaciones. Guatemala, mejores sentimientos. Belice, mejores sentimientos. Honduras, mejores sentimientos. Panamá, Costa Rica, mejores sentimientos. ¿No sería mejor, increíble? ¿Más disfrutarlo? Esto es muy importante, hermano. En la barda y el muro, nada más anota esta escritura, Lucas 6:39-40, dice: pero no si un ciego grita el día, otro ciego caerá en un hoyo, ¿no? Se, el estudiante llegará al final de sus estudios a ser solo como su maestro. Entonces, ¿qué dice? Bueno, nosotros vivimos en esta lada, el caso donde está el jardín bien bonito, pero está al otro lado del muro, al otro lado de la barda, al otro lado donde vive el vecino. Pero el vecino que no es muy bueno, allá hay un hueco. Allá, ese hueco se llama la tumba. La tumba espiritual o la tumba real, física, porque un día vamos a llegar ahí. Si tú quieres pasar de aquel lado, te brincas la barra y te brincas, lo puedes hacer, es tu elección. Si como discipulador dejas de dar el mensaje fielmente, te brincas la barra, te vas a ir al hueco y vas a jalar a otros contigo. Salvo los que se mantengan aquí y me digan que no. Entonces, si hay una responsabilidad, hermanos, que tenemos que cuidar. ¿Amén? Hay que esforzarnos por ser humildes y cuidarnos de actitudes como yo ya sé. Bueno, hay cosas que, como hablaba Pedro García en una clase que nos daban a los líderes, hay cosas que vamos a tratar hasta el día de nuestra muerte, como que como la unidad, la pureza, el orar, la lectura bíblica. Son cosas que vamos a tratar hasta el día en que nos muramos, que van a fortalecerse y que a veces hay que refortalecerse o reconstruir. Son cosas reales, hermanos. Entonces, no cansarnos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces de chiquito tu mamá o tu papá y aún de grande te sigue recordando cosas que desde chiquito te decían? No seas enojón, no seas así. ¿No es cierto? Es real, es hermano, somos familia. Entonces, hermano, nos los van a recordar. Y no nos enojemos ni nos desesperemos, sino mejor sigámonos esforzando para seguir cambiando para la gloria de Dios. No necesito. ¿Has escuchado esa frase? No necesito. ¿O qué me puede enseñar él? ¿Qué me puede enseñar ella? No, son cosas fuertes. Son cosas fuertes, ¿no? Estamos rechazando el amor de Dios. Timoteo es un héroe. Tenemos la Biblia del ejemplo. Decidió dejarse moldear y transmitir el Evangelio. De eso se trata el discipulado, no de un montón de reglas y control. Timoteo fue fiel, feliz y un fiel discípulo. Estuvo con Pablo en la fundación de varias iglesias como Corinto, Tesalónica, Filipo, Éfeso. El discipulado sí funcionó, hermano. Pablo no lo hizo solo. Estaba acompañado de su escudero. Pero también después Timoteo dirigió Éfeso. Era un amigo y se convirtió en mucho más. Tercer punto y último, como un hijo. Primera de Corintios 4, versículo 17. Primera de Corintios 4, 17 dice: por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él os hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño a todas las iglesias por las que paso. Tenemos que esforzarnos por tener esa clase de amistades, ¿verdad? A veces decimos, bueno, ya no es como que tiene que ser mi mejor amigo el discipulador, la discipuladora. ¿Sabes qué? Timoteo fue más allá, se convirtió como su hijo. Es inspirante, increíble, ¿no? No era que cepillaba a Pablo, o como decimos en México, le hacía la barba, ¿no? Para quedar bien. Sino que era alguien que apreciaba a Pablo. No era alguien que buscaba agradar. Tenía humildad y estaba convencido totalmente de lo que creía. Si no, Timoteo no lo hubiera hecho. Después de 16 años, como una persona mayor, hubiera dicho, ¿sabes qué? No, esto no, ya. Pero ¿sabes qué? Era un hombre humilde que estaba convencido del amor de Dios. Estaba convencido de que la persona que Dios se había puesto enfrente para pastorear o ayudarlo y entrenarlo era de Dios. No se resistía a ser entrenado y transformado, todo lo contrario. Tenía un nivel de cooperación, ¿hasta qué punto? Como un hijo. Y eso nos debe guiar, hermanos, a inspirar. Tenía plena confianza en Dios. Un héroe de la fe. Y eso podemos llegar a ser, hermanos. Su graduación como discípulo de Pablo. ¿Cuándo terminó su graduación? Decía la Escritura, llegará a ser como su maestro. Pablo murió en el año 52 más o menos, decapitado por Nerón. ¿Cuándo terminó el discipulado de Pablo a Timoteo? ¿Cuándo dejó Timoteo aprender de Pablo? Timoteo más o menos murió por el año 70 después de Cristo, cuando se puso a reprobar y a retar a varias personas que estaban cometiendo inmoralidad hacia la diosa Diana y lo clavaron en una estaca. Así. Y fue hasta su muerte cuando pudo alcanzar a su maestro. Pablo como Jesús, Timoteo como Pablo. Entendemos la transmisión del Evangelio. No nos cansemos, hermanos. La siguiente generación, la continuidad de la iglesia depende del corazón, de la responsabilidad de llevar el mensaje hoy, aquí y ahora. Y poder darlo de corazón, tomarlo de corazón. El amor de Dios lo transformó en un héroe que como tú y como yo, no era el maestro, era el aprendiz. Pero hoy, 2000 años después, Timoteo sigue siendo un maestro para nosotros. Y llegó a ser un maestro. ¿Por qué? Con su vida y con su ejemplo. Vivamos el discipulado, vivamos en manos del alfarero, dejémonos moldear a la imagen y semejanza del más preciado regalo del amor de Dios, su Hijo Jesucristo. Es el mejor regalo que Dios te quiere dar en la vida, es que puedas tener su corazón. Es lo mejor que te puede pasar. Y para eso tiene sus manos personas que lo aman y lo siguen para ayudarte a llegar, a transformarte, moldearte, llegar al cielo y puedas tener ese corazón de un verdadero cristiano, verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo. Cada persona que Dios te pone es para lo mejor. Y Dios es increíble. Amén. Y sabes qué, en lugar de tener uno, durante tu vida vas a tener muchísimos amigos. Josh Peterson fue alguien que me ayudó mucho en el discipulado en Los Ángeles, allá en Santa Bárbara. Fuimos de misioneros a San Luis Obispo. Él dirigió hace 1995 la misión en San Luis Obispo. Hoy dirige los universitarios, una región de universitarios en Los Ángeles. Y yo estoy en Santa Bárbara, aquí en Panamá, dirigiendo también los universitarios. ¿Sabes qué? Seguimos y buscamos trabajar juntos. Seguimos siendo amigos. Y él todavía me da ayuda y platicamos. Y en lugar de tener una sola ayuda, tengo muchas ayudas. José Luis Estrada. Nos conocimos en el tren ligero allá en México, ¿no? Una vez nos encontramos. Este día ha sido increíble. Yo aprecio mucho la vida de José Luis y de Elizabeth. Daniel también. La forma en que se acercan, de verdad. Aprecio tanto la ayuda, hermanos. Y de verdad es increíble. Te animo tanto a que te dejes regalar ese corazón de Dios. Que des a Dios la gloria. Y te quiero dejar con una última historia que me movió mucho. Y que ojalá también te inspire. Vamos, se cuenta que una vez en Inglaterra, existió una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una aquella donde venían vajillas antiguas. Alguna vez hemos ido a alguna de esas tiendas, ¿verdad? En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita, chiquita pero muy bonita, muy increíble. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. Cuando la tuvo en las manos, escuchó cómo la tacita le comenzó a hablar y la tacita le contestó: usted no entiende. Yo no he sido siempre esa taza que usted está sosteniendo. Hace muchos años yo solo era un montón de barro sin forma. Mi creador me tomó entre sus manos, me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, déjame ya en paz. pero solo me sonrió y me dijo, aguanta, un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi creador querría quemarme. ¿Quién no se ha preguntado eso, verdad? Así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. ¿Quién no le ha pasado así, verdad? Sí. Finalmente se abrió la puerta y mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Y es mucho mejor, no sentimos así cuando pasa la prueba, ¿verdad? Y me dije a mí misma, así está bien. Pero apenas me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando. No pasa así que sales de una y te metes en la otra. ¡El olor de la pintura era horrible! ¡Sentía que me ahogaba! ¡Por favor, detente! Le gritaba yo a mi creador. Pero él solo movía la cabeza, haciendo un gesto negativo y decía, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Finalmente, dejó de gritarme. Esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, era uno mucho más caliente. Ahora sí estaba seguro de que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité y lloré. Pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta de que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a este horno. Y justamente cuando estaba a punto de darme por vencido, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en la repisa, que era una vez más alta que la primera, y allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, ese eres tú. Yo no podía creerlo. Ese no podía ser yo. Lo que veía era hermoso, increíble, fuerte. Mi creador nuevamente me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldeada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estaba, te hubiera secado. Sé que te causó mucho dolor y mucho calor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente hubieras estallado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Y que a Dios sea la gloria. Amén.